Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925. Estamos nuevamente en el programa Finanzas para Todos de Fisherman. Y el tema de hoy, jubilación o retiro. ¿Qué estás planificando? ¿Estás planificando tener una jubilación que proviene de la palabra júbilo, que significa felicidad? ¿O retiro? ¿Vas a sufrir cuando dejes de trabajar? ¿O no querés de trabajar a la edad de retiro porque no planificaste nunca? Es un tema que acoge a todos los salvadoreños y que tiene que ver con nosotros. Tenemos estadísticas que son alarmantes y queremos traer conciencia a hacer algo al respecto. En Fisherman estamos comprometidos a mejorar tu calidad de vida y es por eso que hoy hablaremos de todos los temas que tienen que ver con jubilación y retiro. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los problemas? ¿Y qué debo de estar haciendo para poder tener una jubilación de calidad? Poder tener una herramienta que me permita genuinamente tener la oportunidad de volver mis sueños realidad. Pero la gran pregunta es, ¿estás haciendo algo al día de hoy? Estadísticas complicadas. Solo el 20% de los salvadoreños están cotizando en el sistema de pensiones. El 20%. Quiere decir que el 80% de la fuerza activa no está haciendo absolutamente nada para su retiro. Está planificando ser un viejito pobre. A mí me da terror eso. Me da terror llegar a la edad de 65, 60 o 55 años y decir, ¿quién me va a poder ayudar? ¿Voy a tener que ser una carga para mis hijos? ¿Les voy a tener que estar rogando que por favor me saquen o me lleven o me compren medicina? ¿O los voy a meter en problemas porque ellos no tienen la capacidad de sostenerme? No puede ser que tu plan B sea ponerle esta carga a tus hijos. Tenemos que romper ese ciclo. Y eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. La jubilación o el retiro es algo que se debería de construir poco a poco de los ingresos que tú tenés en tu mes a mes. Quiero tener un concepto claro para toda la gente, para el 20% que cotiza en la AFP. Este es un tema que en realidad debería de ser un complemento a tu retiro. O sea, la pensión que tú vas a tener por haber trabajado no te va a lograr llenar todas tus necesidades. Este es un tema porque el gobierno ha agarrado dinero y lo ha prestado a una tasa de retorno, a una tasa de interés tan baja que en realidad las pensiones no han crecido como deberían de crecer. Creo que las modificaciones al sistema van a ayudar un poco, pero tienen que tener claro, entre más bajo es tu sueldo, la tasa de reposición va a ser mayor. Si vos tenés un sueldo mínimo, creo que te puedes retirar entre $240 o $270, que es una tasa de reposición alta. Pero si tú tenés un gran salario, el tope es de $2,000. Entonces, en realidad, entre más dinero tú ganes, tu tasa de reposición va a ser menor. Es una tabla proporcional. Entonces, hay que tener conciencia de esto y hay que tener un plan B. El viernes vamos a tener como invitado a Marcelo Olano, que es el director comercial de AFP Confía, y nos va a venir a contar un poquito de las reformas de la ley para que podamos aprender, porque creemos que el tema va a ser suficientemente amplio para tocarlo en dos tramos. Pero el día de hoy queremos establecer y generarle conciencia a la gente de que tiene que estar haciendo algo aparte. O sea, la situación financiera esta de tu retiro la tenés que construir tú, el responsable. Tenés que ser tú de tu retiro. No lo puedes dejar en manos de terceros. No lo puedes dejar a que si los gobernantes o los políticos van a poner una reforma y vos vas a salir bien o mal. Tú tenés que tener un plan B. Yo siempre lo digo. Si a vos te dijeran el día de hoy que tenés que saltar de un avión en paracaídas a un lugar que es espectacular, ¿tú quisieras saltar con un paracaídas o con dos paracaídas? Con el principal y el de emergencia. Yo creo que nadie quisiera saltar solo con un paracaídas. Todo el mundo quisiera tener un paracaídas de emergencia. Hacer un plan B para tu retiro es tener ese paracaídas de emergencia que te va a venir a complementar y te va a venir a solventar los problemas en una situación complicada. Entonces, vamos a empezar a estructurar esto y a saber cuáles son las reglas básicas que yo debería de tener. Es importantísimo saber que si no hacemos algo extra, tendremos problemas serios para cubrir nuestras necesidades básicas de vida a la edad que menos ganamos, que menos ganas de trabajar tenemos, ¿verdad? Normalmente la ventana de generación de dinero empieza alrededor de los 20 años y termina alrededor de los 65 años. Voy a decir que todos tenemos una etapa de generación, una ventana que dura alrededor de 40 años, unos un poquito más y otros un poquito menos. Pero es importante que tengamos conciencia verdadera de que en ese tiempo de generación yo debería de estar guardando el 10% de todo lo que genero para tener un plan B de mi retiro. El retiro no debería de salir, no debería de estar puesta la fe o la esperanza en que voy a vender una casa, en que voy a vivir de una renta o en que voy a tener un negocio, en que mis hijos me van a mantener. Lo que uno necesita cuando llega a esa edad es cash, es dinero, es efectivo. Eso es lo que uno necesita. Y si uno no lo empieza a guardar y a tenerlo disponible y a invertirlo, jamás lo va a lograr tener. Nadie se lo va a dar. No es una lotería, no es cuestión de suerte. Es cuestión de crearlo poco a poco. Sea lo que sea. Yo el consejo que le doy a la gente, me dicen, es que yo no puedo guardar ahorita el 10% porque tengo deudas y lo que sea. Empiece con un 1%, con un 2%, con un 5%, con un 7%, con lo que sea. Pero todos los meses mándese un poquito de dinero para el viejito que vive adentro de usted, que viene saliendo a flote un día a la vez, ¿verdad? No nos despertamos en el día a día y de repente tenemos 65 años, pero vamos avanzando a una velocidad constante de un día a la vez. Entonces, de repente pasa que tenés 40, 50, 60 años y si no has planificado algo, en realidad si no has hecho algo, tu plan es ser un pobre viejo o un viejo pobre. Otra de las cosas que es importante es de que si solo el 20% de las personas están cotizando en la AFP, todo el otro 80% de la gente no está teniendo un plan o posiblemente no va a tener un plan. Porque cuando nosotros preguntamos a las personas quién tiene un plan B, menos del 2% de la población tiene un plan B, está haciendo un ahorro específico para su retiro. Entonces es un problema, porque la única manera que uno va a poder enfrentar es este problema es si nosotros planificamos, si nosotros hacemos un plan claro, tenemos un presupuesto y sabemos que cada vez que nosotros tengamos un ingreso, lo vamos a estar poniendo aparte. ¿Qué debería de hacer yo con ese ingreso? Debería de estar poniéndolo en un lugar que se pueda estar multiplicando solo. Ahora, la ley de El Salvador ha permitido hacer los fondos de inversión. La ley fue aprobada hace 3 años y nosotros hemos visto empresas que ya tienen fondos de inversión. Voy a poner el ejemplo, la parte de inversiones de Banco Atlántida, no en las agencias, sino que esta parte, ahí vamos a pasar la dirección y los contactos, tienen fondos de inversión a la vista y de crecimiento, ya lo voy a explicar. También el Banco Agrícola tiene estos fondos de inversión. Y SGB también tiene estos fondos de inversión, en el cual, en el fondo de crecimiento, tú puedes estar aportando constantemente y el fondo está creciendo. O sea que uno puede agarrar este instrumento y empezar a poner ese dinero ahí. También a partir del último, creo que el segundo trimestre, y mañana le vamos a preguntar todos estos temas a Marcelo, la ley de aportes voluntarios a las pensiones parece que tiene un incentivo que es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, poner aportes voluntarios en la AFP, nosotros lo vemos como algo súper conveniente, ¿verdad? Hay que entenderlo bien y hay que saber cuánto dinero voy a poder poner yo y qué es lo que voy a tener y tener proyecciones y entender el producto. Pero son instrumentos claros que nosotros sabemos que la gente puede hacer. Los fondos de crecimiento del Banco Atlántida andan dando como alrededor del 5%. El 5% de interés libre de impuestos sobre la renta hasta el año 2021, ¿verdad? Y es un interés acumulativo, o sea, se va creciendo sobre el interés. Si ustedes tienen algún tipo de preguntas sobre cómo retirarme o si tienen algún algún comentario, alguna pregunta, nos pueden escribir a las redes sociales. Nos pueden llamar a cabina al teléfono 2283-2515 o nos pueden escribir en el WhatsApp al 7891-8898. También están las redes sociales de Fisherman, que es Fisherman Educación Financiera en Facebook. Ahí nos puede escribir en el Messenger, nos puede poner un mensaje y ahí con gusto se lo contestamos. Y también en Instagram, fisherman.wm, o en Twitter, @fisherman.wm. Entonces, por estos medios nos pueden contactar aquí a la cabina y con gusto les vamos a contestar cuáles son lo que nosotros les recomendamos hacer, ¿verdad?, para su retiro y qué debería de estar haciendo. Entonces, tal como estábamos hablando, en promedio, y voy a poner un par de estadísticas más en contexto, tenemos una llamada en cabina. Aló, sí, muy buena. Adelante. Aló, sí, me llamo Miguel Bonilla. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues por aquí a la orden, gusto de oírlo. Mi pregunta es esta. Uh-huh. Vale, yo me jubilé en Europa, yo recibo mi pensión de allá, pero tengo un saldo en la AFP. Ajá. Ahora mi pregunta es esta. Jamás la AFP me ha dado un dato y siempre me ha mandado a freír espárragos cuando le pregunto por mi certificado de traspaso del Seguro Social, porque nunca me ha dado una cantidad de traspaso del Seguro Social. O sea que te voy a hacer la pregunta. Pero le doy la otra cosa, uh-huh. Porque serían dos preguntas en una. Esa es la primera, la del certificado de traspaso. Y la segunda es que, como yo vengo de jubilarme de allá de Italia, tengo 50 años y ya, uh-huh, soy jubilado, tengo 6 años de jubilado, gracias, uh-huh, a Dios. Uh-huh. Ya, yo recibo mi jubilación en euros, no la recibo en dólares. Uh-huh. Ya, pero mi pregunta es esta. Todo lo que me ha quedado hasta ahorita en dólares, si yo quisiera ahorita que ya estoy jubilado, poder retirar esa cantidad de dinero que tengo en la AFP, ¿la puedo retirar porque ya estoy jubilado o tengo que esperar la ley salvadoreña y que me siga robando el gobierno? Gracias, solamente. Vaya, buenísimo, Miguel. Fíjate que te vamos a contestar las dos preguntas. La número uno es, si tú cotizaste en el sistema nuevo, entonces tenés que tener una cuenta asignada. Tú deberías de ver en cuál de las dos AFPs cotizaste, deberías tener un número de NUP y con ese número tú deberías de poder recibir el estado de cuenta. Si tú cotizaste antes de que fuera el sistema de pensión, tú tenés que ir a pedir que te calculen esa parte para que te hagan el traslado. Lo que vos acabas de decir es un trámite que puede ser un poquito engorroso y nosotros hemos visto que dura entre 2 a 3 meses, en el cual tú puedes hablar y preguntarlo y puedes hacer un trámite y entonces ellos te van a dar el detalle. Entonces, lo que sí tenés que hacer es ese trámite. Nosotros conocemos una empresa que, si nos hablas a Fisherman, te vamos a dar la recomendación de quién es. Es una empresa que nosotros ya hemos referido clientes y hacen el tema de recuperarte la pensión, ¿verdad? De ver qué es lo que tenés que hacer, cuáles son los trámites y darte orientación para ayudarte. Entonces tú tenés que hacer ese traslado para tú saber. El tema de retirarte, la ley dice que tú tenés que haber cotizado por 25 años mínimo y tenés que tener la edad de 60 años para jubilarte. Entonces, si tú cumplís las dos condiciones, 25 años de estar cotizando y tenés la edad, entonces tú te vas a poder pensionar. Lo que te van a hacer es el cálculo de acuerdo al dinero que tenés de un monto determinado que va a ser vitalicio. Si tú no tenés ninguna de las dos condiciones o una de las dos condiciones, entonces tú a la edad de tu retiro, a los 60 años, tú vas a poder retirar ese dinero. Tal como tú decís, en realidad la gente, este es un tema que la gente no comprende mucho, pero algunas veces la gente cree que el dinero se va a perder y yo creo que estando en la AFP con un código, ese dinero es tuyo. Lo que está sucediendo es que una gran parte de ese dinero el gobierno lo ha prestado, o sea, tú lo has ahorrado y el dinero, el gobierno lo ha tomado y está pagando una tasa de interés bajísima. O sea, que es como que tú tuvieras ese dinero ahorrado y yo fuera el gobierno y te dijera, mira, te voy a pagar el 2%. En esta nueva reforma de ley han cambiado los porcentajes, van a ir subiendo paulatinamente porque el gobierno no tiene el dinero para pagarlo, ¿verdad? Entonces, sí, va a ir creciendo, tal vez un poquito mejor esta reforma. Yo siento que ha sido beneficiosa, tal vez no tanto como hubiéramos querido, pero creo que ha sido beneficiosa y han dado ciertas oportunidades, ¿verdad? Porque este es un problema en el que no todos estamos metidos. Entonces, es importante, por eso es que vamos a tener mañana al director comercial de Confía para que nos venga a contar estas cosas y nos venga a explicar y nos venga a decir, el viernes, nos venga a decir todos los temas de los cambios de ley, que todos los podamos entender. Entonces espero, Miguel, que con esas dos preguntas, con esas dos respuestas, tengas tranquila tu pregunta. Y si no, danos una llamada al 2283-9296, ¿verdad? Ahí en Fisherman te vamos a dar el consejo o la referencia de la empresa que nosotros hemos visto que puede ayudarle a las personas, que le puede ayudar a las personas a resolver el problema de la pensión. Yo le voy a poner el ejemplo, y esto es algo que es importante que ustedes lo entiendan. Hay gente que ha cotizado por un tiempo y que se fue a Estados Unidos. Hay gente que cotizó por un tiempo y que ya no está trabajando. Hay gente y que ya cumplió. Hay gente que sus papás cotizaron y se murieron y hay dinero que está puesto ahí. Si usted tiene alguno de estos casos, denos una llamada al 2283-9296 o a info@fishermanwm, porque ahí nosotros le podemos hacer una referencia para recuperar la pensión. Creo que no estoy seguro si es el dato total, pero creo que hay 1.8 millones de personas que han cotizado, pero activas hay como 327 mil. Entonces toda esa gente, debe de haber un buen porcentaje de gente que ya tiene un dinero que puede ir a recuperar, solo no entiende el trámite, no entiende qué es lo que debe de hacer. Entonces, nosotros hemos tenido un montón de casos en la planificación financiera en que la gente llega y le hemos recuperado la pensión, le hemos recuperado 20 mil, 30 mil dólares, 15 mil dólares, 10 mil dólares, dependiendo de lo que ha cotizado. Les hemos ayudado a hacer esto y ha venido a ser verdaderamente una tabla de salvación. Entonces, yo creo que es súper importante que la gente entienda que hay dinero ahí, o que puede haber dinero. Entonces, ahí tenemos nosotros a esta empresa que se dedica a eso, solamente a hacer estos trámites, y entonces le puede ayudar a resolver su problema de pensión. Si necesita esa información, háblenos al 2283-9296, que con gusto le vamos a dar la información. Ahí hay alguien que está preguntando dónde queda Atlántida, el Banco Atlántida. Aquí hay dos cosas. Es la división de inversiones del Banco Atlántida. Creo que queda en la colonia Escalón, en la calle Cuscatlán, ¿verdad? Vamos a averiguar exactamente el número. Creo que es el número 21. Queda en un edificio que se llama Experta. Y ahí puede ir a hablar usted para preguntar el tema de los fondos de inversión. Creo que si usted va a las sucursales, no es un producto que lo dan en las sucursales, pero sí es algo que le puede funcionar ahí. Entonces, como estábamos diciendo, es importante que usted tenga su plan claro. Y normalmente nosotros le recomendamos a las personas que hagan un ejercicio. ¿El ejercicio cuál debería de ser? Voy a decir que yo actualmente tengo 35 años. ¿Verdad? O sea que de los 35 a los 65 años o a los 60 años, voy a poner, me quedan 25 años a mí para poder ahorrar. Si yo vengo y agarro y digo que yo me quiero retirar con un ingreso de $1,500 al mes, o sea, tendría que estar recibiendo yo $18,000 al año. Y de ahí tengo que decir, mi esperanza de vida de los 60, voy a decir a los 80 años, son 20. Entonces yo puedo sacar ahí que yo necesitaría alrededor de $360,000 para retirarme, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer el cálculo de, a la tasa de interés del 5.6% en 25 años, ¿cuánto tengo que ahorrar todos los meses para poder retirarme como yo quiero? Esa es la manera correcta de planificar. Y vamos a oír aquí un mensaje de WhatsApp que nos han enviado. Le voy a dar play. Vamos, esperémonos, vamos, ahí tenemos un problema en cabina, lo vamos a poner, es el del 9157, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo ideal es uno venir a planificar. Si uno tiene un monto determinado, que uno ya ahorró, voy a decir que yo ya tengo ahorrado $20,000, yo puedo calcular cuánto de ese porcentaje me va a llegar a cubrir lo que yo necesito, mi necesidad. Y de esa manera voy a poder venir yo y decir cuánto es lo que yo tengo que ahorrar todos los meses para poder cumplir con esa necesidad, ¿verdad? Ahorita vamos a oír el mensaje de la terminación 9157. Seguimos sin poderlo escuchar. Ya lo vamos a resolver. Pero aquí hay otro mensaje de la terminación 4628 y dice, ¿a dónde hay agencias de ese banco? Hay una agencia que está ahí cerca del Salvador del Mundo, pero voy a volver a decir, los fondos de inversión no están disponibles en las agencias. Es una división de inversiones, es una casa de inversiones de Atlántida, ¿verdad? Que está en la calle Cuscatlán, en creo que es número 21. Es Cuscatlán número 17 o 16, es en la colonia Escalón. Entonces vamos a averiguar cuál es la dirección de Atlántida, ¿verdad? El edificio se llama Experta, búsquenlo y vamos a conseguir los números para poderlo referir. Pero igual les vuelvo a decir que el Banco Agrícola tiene esos fondos de inversión y SGB. Hola, hoy, muy sí. Buenas tardes, mi nombre es Enrique, tengo una consulta. Si yo ya cumplí los 25 años laborales y se necesitan 60 años para jubilarme, pero ¿qué pasa si yo paso laborando hasta los 35 años? De esa diferencia de 25 a 32 años, por ejemplo, esos 7 años de que sigo cotizando, ¿qué se hace ese dinero? ¿Tengo una mejor pensión o qué es lo que se hace con esa diferencia? Fíjate que en realidad debería de ser, y en esto no estoy seguro, pero te lo vamos a averiguar y el viernes lo vamos a poder contestar. Pero en realidad lo que va a suceder es que tú te vas a retirar con una mejor pensión porque vas a haber acumulado más dinero. Lo que pasa es que si sos optado, quiere decir que si tú empezaste a cotizar en el IS y después te pasaste a la AFP, creo que hay un tope máximo de $2,000. Hay un tope máximo de $2,000 de retiro de pensión. Entonces tú te deberías de acercar a una agencia en la AFP que tú tenés y decirle que te hagan un cálculo proyectado de con cuánto te vas a retirar. Nosotros en eso te podemos dar un poquito de asesoría. Si nos hablas al 2283-9296, con gusto te podemos hacer una hora de consulta y explicarte qué es exactamente lo que deberías de hacer para no seguir ahorrando más de lo que en realidad vas a tener si vos ya pasaste del tope, ¿verdad? Porque entonces ya no hace sentido. Esperamos que con esa respuesta tengas claro, y si tenés dudas, por favor también nos puedes escribir a info@fishermanwm.com. Entonces, ahí estamos, que es a una cuadra, el Banco Atlántida está así, correcto, a una cuadra abajo del Centro Comercial Galerías, pero en esa sucursal no tienen los fondos de inversión. No tienen los fondos de inversión, sino que en esa sucursal es una sucursal bancaria. Tú tenés que ir a la calle Cuscatlán, en la colonia Escalón, y el edificio se llama Experta. No sé cuál es la dirección, tal vez me la podés averiguar, Margarita, y la ponemos aquí al aire. Y creo que tenemos otra llamada. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Las pensiones? Sí, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? ¿Hola? ¿Con quién hablo? Buenos días. Está hablando con la señora Hilda Enrique de Flores. ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo ha estado? Gusto de saludarlo. Igualmente, ¿qué tal? Fíjese, todo? Fíjese, joven, que yo no conozco su nombre. Alfredo. Pero yo le voy a decir algo. Las pensiones, desde que se fundó la ACP y así como están ahora, son el engaño y el robo más grande para la ciudadanía. Hay algo que usted no ha dicho. Los porcentajes que le dan a la gente. Hay algo que usted no ha dicho, que los pobres viejitos en este momento se están muriendo de hambre porque las pensiones son así, de hambre. Sí, sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, vaya, para yo poder opinar de un tema lo tengo que entender y tengo que entender por qué, porque muchas veces la gente le echa culpa a la pensión, a las administradoras de la pensión, y yo creo que ahí hay un tema que la gente lo que estaba diciendo es que la comisión era muy caro y creo que en la reforma esta se ha pasado. Pero ¿de dónde sale el dinero? Yo, y esto se lo voy a dar de consejo a todos, yo siempre lo digo, cuando uno tiene un producto tiene que entender cómo funciona y muchas veces nos ponemos a opinar sin verdaderamente tener la idea o el conocimiento completo de cómo funciona algo. Yo estoy de acuerdo con esta persona que dice que yo si me retiro y me dan la pensión mínima que son $240, ¿cómo puedo vivir con eso? Si nosotros hemos determinado que el nivel para tener una vida digna en El Salvador debería de andar arriba de $900. $900 es lo mínimo para tener cubiertas todas las cosas necesarias y tener una vida digna. O sea, 3 salarios mínimos. Esto es lo que debería de tener una familia para poder verdaderamente estar teniendo una vida digna. Nosotros entendemos que cuando las personas están ganando eso, tienen que ser casas de 2 o 3 ingresos. Pero tenemos que entender verdaderamente de dónde viene el problema, porque si no somos bien fáciles para manejar, solo estamos reaccionando a las emociones. Y lo que yo quiero decir es esto, si su plan, y este es un ejemplo claro de lo que yo estaba diciendo, si su plan es usted vivir de la pensión, usted está loco. O sea, va a estar como la señora que acaba de hablar, ¿verdad? Molesta diciendo que las pensiones son de hambre y yo lo entiendo, yo la comprendo. Entonces, como yo no puedo controlar al gobierno, como no puedo controlar a los políticos, como no puedo controlar las leyes, entonces, ¿qué hago yo? Hago un plan B. Y yo no dejo esto en las manos, yo no dejo mi vejez en las manos de los políticos. Porque yo tengo 50 años y nunca ha venido un político a tocarme la puerta de la casa y decirme, mira que hay un cheque para que pagues el colegio de tus hijos o para que pagues la luz. O no me han venido a decir, mira, fíjate que aquí te voy a dar dinero para que te jubiles y lo pongas en un poquito aquí o te voy a dar aquí. O sea, es mentira, no te van a dar nada. Entonces yo estar poniendo la esperanza en que el gobierno me va a solucionar los problemas, o sea, de verdad, ¿de quién es la culpa? ¿Del gobierno o de uno, verdad? Por poner las esperanzas ahí. Entonces yo lo que creo es que nosotros como ciudadanos inteligentes y educados deberíamos de tener un plan B. Yo no voy a poner entonces mi esperanza en ellos porque sé que no me van a resolver. Si me cae algo, gloria a Dios, qué lindo, o sea, qué espectacular, pero que venga a ser un complemento de su plan. Yo en lo personal no pongo mi esperanza de que voy a tener una vejez digna por el dinero que me va a dar el gobierno o porque si me va a estar mi dinero ahí o no. Yo lo que tengo que hacer es hacer yo mi plan, decir yo a dónde, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a empezar a ahorrar. Voy a empezar a guardar el 10% de mi dinero todos los meses. Voy a empezar a guardar un poquito. Voy a averiguar a dónde puedo poner algo que me dé un buen retorno. Voy a hacer mi cálculo de planificación. ¿Cuántos años me quedan para poder ahorrar? ¿Cuánto voy a poder venir y cuánto tengo que hacer? ¿A qué crecimiento? Voy a hacer una tabla. Voy a hacer un presupuesto. Entonces yo estoy tomando control de la situación. Y eso hace la diferencia. Hace la diferencia de que usted deja de ser una víctima y se convierte en un superhéroe. Usted empieza a resolver los problemas. No los pone en manos de alguien más a quejarse. Nosotros como salvadoreños, yo he visto que se nos ha pegado una enfermedad que se llama de la victimización. Es que yo no puedo salir adelante por estos sueldos de miseria. Es que yo no puedo salir adelante porque no me pagan bien. Es que yo no puedo salir adelante por la delincuencia. Es que yo no puedo salir adelante. Y entonces esas condiciones no van a cambiar. esas condiciones no le van a cambiar, van a seguir siendo así, así ha sido. Entonces, si nosotros queremos hacer algo al respecto, tenemos que voltear a ver las cosas que nosotros podemos cambiar. Y cuando nosotros podemos cambiar estas cosas, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a tomar acción y nos podemos sentir empoderados, podemos empezar a ahorrar. Nadie le amarra las manos a usted para que usted busque otra fuente de ingreso. Nadie le amarra las manos a usted para que usted empiece a ahorrar. Nadie le amarra las manos para entender cómo funcionan los productos financieros y empezar a invertir, buscar un fondo de inversión, buscar a dónde puedo meter el dinero, hacer un negocito, tener, como yo siempre digo, labia ajeno, haga ceviches, dé clases de inglés, cuide niños, pasee perros, haga lo que sea necesario, genere un fondo ingreso extra y ahórrelo y guárdelo. Y su pensión va a ser diferente, su retiro va a ser diferente. ¿Por qué? Porque usted va a tener un paracaídas de emergencia, va a tener un plan B. Y ese es el consejo que estamos dando nosotros. Mire, señora, yo le quisiera decir que si yo pudiera cambiar las leyes, créame que las cambiara y pusiéramos algo que haga sentido común. Pero como no me voy a meter en política y como no me voy a meter a hacer eso y como no puedo cambiar cómo piensan todos los diputados que ahí se andan peleando, si ni siquiera se pueden poner de acuerdo para poner jueces, porque todos están velando por sus propios intereses, entonces yo lo que sí puedo hacer es yo resolver mi problema. Entonces dejo de ser víctima y me convierto en superhéroe. Empiezo a reescribir mi historia. Empiezo yo a tener yo las condiciones para yo definir mi futuro y que no me lo defina un tercero. Eso es lo que te hace una persona, un varón de verdad o una varona, como digo yo, gente que toma las riendas y que define. Porque eso es lo que hace el total cambio, es la actitud que uno tiene. Yo me puedo quejar de todos los problemas o puedo verdaderamente decir voy a ser un caballo que voy a saltar todos esos obstáculos y voy a trabajar y yo voy a definir y voy a asegurarme que voy a tener el retiro que yo quiero tener. Y esa es la diferencia. Y con esto nos vamos a un corte. Tenemos una canción espectacular que compartir a ustedes ahora que está esta película de Freddie Mercury de moda. Slashed and torn. Can we give love now? my shop. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo Educar Financieramente a Tus Hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el Auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Y estamos hablando el día de hoy de jubilación o retiro. ¿Qué estás planeando hacer? ¿Te querés jubilar? ¿Retirarte feliz a cumplir tus sueños, a tener tiempo libre y cumplir todas las cosas que quisieras hacer? ¿O te vas a retirar, que es a tronarte los dedos y a ver cómo lográs llegar a fin de mes? No es un tema de suerte, no es un tema de inteligencia ni de generación de dinero. Es tener 20% de conocimiento y 80% de comportamiento para poder planificar un retiro espectacular. Aquí tenemos varias preguntas y tenemos otra grabación de WhatsApp. La vamos a poner. Hola Alfredo, gracias por tus consejos y tienes toda la razón. Te apoyo en ello. Y con lo que acabas de decir sobre las pensiones. Yo tengo una consulta, pues fíjate que hace 3 años la empresa donde yo laboraba no pagaba la FP y seguro, y eso que no lo descontaba. Y es una buena cantidad. ¿Cómo puedo hacer yo para que ese dinero que se debe, o bueno, que la empresa no dio, yo lo pueda recuperar y poner nuevamente ahí a mi favor? Ese es uno. Y dos, ¿será que me mandan el PDF del presupuesto? Se lo agradezco y éxito en su programa. Chao. Buenísimo. Sí, mira, te vamos a pasar el PDF. Ahí escribinos tu correo o a dónde querés que te lo mandemos, aquí por WhatsApp, y con gusto te lo vamos a enviar. En el caso de que tú cotizabas y te retenían el dinero en la empresa y la empresa no lo puso, ese es un tema penal. Si tú vas y denuncias eso en la AFP, o sea, yo he visto gente que se la han llevado preso por esa situación, ¿verdad? La gente se empieza a complicar en la empresa y llega a tomar ese dinero porque cree que va a salir y en realidad está tomando dinero que no es de ellos. Entonces, en realidad, esa es una falta penal. Y deberían de ir a la AFP y decir, miren, yo tendría que haber retirado todo esto, tengo aquí, estuve cotizando todo este tiempo y quiero saber cómo está mi pensión. Y la AFP debería de hacer el esfuerzo de contactar a la empresa y hacer un plan, y si no, meter una demanda penal contra el representante legal, ¿verdad? Es un tema complicado, pero así es, ¿verdad? Entonces, como les digo, retirarse no es un tema de suerte. Aquí tenemos una consulta que nos pasaron, en la cual nos pregunta el amigo Francisco, que dice: estoy escuchando tu programa y mi caso es que tengo 65 años. Desde el 2006 soy cotizante de AFP, confía, pero estuve 10 años de alta, coticé en el IPFA y 9 años con la embajada americana. ¿Cómo puedo saber si me puedo pensionar o me dan devolución? Es importante que uno cuando llega a la edad de retiro, ahí te tenés que acercar a Confía y tenés que pedir tu estado de cuentas. Ellos van a solicitar en cada uno de los lugares que te reintegren. Lo de la embajada americana, si fue en el tiempo que ya estaban las AFPs, ellos te tienen que tener ahí tu estado de cuentas. Tú lo primero que tenés que hacer es acercarte a una agencia y pedir tu estado de cuentas. También ahí podés decir que tenés esa parte del IPFA, ¿verdad? Porque entonces creo que se puede hacer un traslado de ese dinero a la AFP. Y como ya tenés la edad, pudieran ser dos cosas. Si tú cotizaste por 25 años y ya cumpliste tu edad de 60 años, entonces te deberían de dar una pensión. Y si no, te deberían de poder dar todo el dinero. Se puede retirar completamente el dinero porque no cumpliste los mínimos para pensionarte. Lo que nosotros le aconsejamos a la gente es que una vez tengas ese dinero, tengas un plan claro de dónde lo vas a poner a trabajar para que te esté generando una pequeña renta o una buena renta todos los meses, dependiendo de la cantidad, para no gastártelo, porque es tan fácil gastarte ese dinero si no lo tenés claro qué vas a hacer, qué vas a hacer con él, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, Francisco, si tú querés, nos podés hacer una hora de consulta ahí, programar una hora de consulta en Fisherman 2283-9296 y con gusto te podemos atender, o nos puedes escribir un correo con tu solicitud, o si tenés otra duda, a info@fishermanwm.com. Alguien estaba preguntando ahí, la página web es www.fishermanwm.com. Ahí también nos puede escribir y nos pueden mandar contactos. La otra cosa que también queremos anunciar es que este mes, el 20 de noviembre, tenemos un seminario nuevo. Son nuestras jornadas de vacunación contra la pobreza. Estamos haciendo un seminario que va a estar espectacular. Va a ser en el auditorium de Construmarket, que se llama ¿Cómo educar a mis hijos financieramente? Este seminario creo que es para padres y también puede ser para hijos si son mayores de unos 15, 16 años. Creo que ya les va a calar, ¿verdad? Entonces puede ir en familia, educarse en familia, para que a nuestros hijos no les pase este problema de que no me puedo jubilar, ¿verdad? Es importante que nos eduquemos en familia, que todo debería de ser en conjunto para que estas situaciones no lleguen a estar mal, sino que tengamos una planificación clara y podamos saber exactamente qué es lo que debemos de hacer para tener una libertad financiera verdadera, ¿verdad? Entonces, queremos invitarlos, es el 20 de noviembre, de 6 de la tarde a 8 y media de la noche, en el auditorium de Construmarket. Los tiquetes los puede comprar en todo ticket, o nos puede hablar ahí a la oficina y también ahí se los podemos conseguir. Va a ser algo espectacular, ¿verdad? Y el cupo es limitado, o sea que póngase las pilas. El costo es de $25 por persona. Y ahí va a poder recibir un montón de educación. El seminario, aquí me están preguntando, va a ser en el auditorium de Construmarket, queda en la calle esa a la par de la UCA por la autopista sur, y es el 20 de noviembre de 6 de la tarde a 8 y media de la noche. Queremos también hacer la mención de uno de nuestros patrocinadores, que es Traffic Media. Con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, cuentan con unas pantallas espectaculares digitales. Ahí nos anunciamos nosotros en el programa. Son vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media garantiza la calidad y el servicio siempre. Y les pueden hablar al 2263-8231 o buscarlos en Facebook o Instagram como Traffic Media. Saludos a todos nuestros amigos de Traffic Media, ¿verdad? Ace Suiza es patrocinador del seminario. Vamos a tener también un tema con Ace Suiza en el cual vamos a poder ver todas las necesidades de gestión de riesgos y vamos a poder tener unos asesores ahí para que ustedes puedan consultar sobre el tema de seguros. Nos encanta a nosotros Ace Suiza, hemos visto las pólizas de ellos y nosotros en los temas de pólizas de vidas y autos son las que recomendamos, ¿verdad? No, nos parecen que son súper buenas, el servicio que dan es de primera y estamos súper contentos con hacer esta alianza con Ace Suiza, que son patrocinadores de nosotros para el evento. Entonces estamos felices de hacer esto, vamos a tener oportunidad de tener productos ahí y poder enseñarles qué es lo que va a ser. También aquí tenemos la dirección de Atlántida Capital S.A., que es la gestora de fondos de inversión. Queda en la colonia Escalón, calle Cuscatlán, local 133 en El Salvador. Y el teléfono es el 2511-3092. Los puede buscar en Facebook como Atlántida, en LinkedIn y en Google. Ahí los van a hallar y entonces pueden poner, es Atlántida Capital S.A. No es el Banco Atlántida, sino Atlántida Capital es la gestora de fondos de inversión. Si tienen alguna pregunta, ahí hablen y los van a poder atender con esto. Y con esto estamos llegando al final del programa. Nos estamos acostumbrando a estar solos aquí. Ya creo que estamos saliendo súper bien. Y cualquier cosa, por favor, escríbanos.